Esto es un perreo sudado. Sale a vacilarse su nota, bebiendo tequila en copa. Qué peligro cuando le explota, bailando no se arroja. Kirby.